Ya está. ¿Qué dice si hay una carta de María Gilda? Sí, la acabo de recibir. Sí, es una carta a la prensa. Santiago de Chile, 1 de abril del 95. La tolerancia y la no discriminación. Se ha realizado estos días en el edificio Diego Portales el primer foro de la ciudadanía por la tolerancia y la no discriminación, auspiciado por la UNESCO, con la colaboración de IDEAS, La Época, Hoy, CESOC, Ministerio de Educación y Radio Tierra. Ha sido un foro fundamentalmente educativo, de libre expresión, donde se podía participar públicamente y en el cual tuve la oportunidad de dar a conocer el mensaje cristiano de la Iglesia Pobre de Cristo. Chile es un país en desarrollo y acontecimientos de este tipo deberían darse más a menudo, a nivel nacional, para ayudar en su evolución como tal. Algunos de los panelistas expusieron ideas bastante positivas, como por ejemplo cuando se trató el tema del servicio militar obligatorio, diciendo que no debería existir este, y apoyando la alternativa de la objeción de conciencia. Al abordar el tema del divorcio y religión, me di cuenta de que no hay ideas claras al respecto, puesto que el divorcio es un acto civil y no tiene nada que ver con una religión organizada. Porque ¿de qué ha servido bautizarse, hacer la primera comunión, casarse por la iglesia organizada, cualquiera que ella sea, si no han sido capaces de solucionar graves problemas como son separaciones, hijos que abandonan a sus padres, padres que abandonan a sus hijos, etcétera? Todo por no seguir las enseñanzas del obrero carpintero Jesús de Nazaret, amar al prójimo como a ti mismo. Además, admiten en sus templos a ricos y pobres juntos. Y fuera, los ricos explotan a sus hermanos, los obreros, burlándose así de Dios, provocando injusticia social, la falta de respeto a los derechos humanos. Entonces aquí vemos claramente la discriminación realizada. Despertad ya, amigos obreros y mujeres, en especial madres de familia. Procurad enseñar a vuestros hijos que vivan la experiencia cristiana en sus vidas, teniendo la iglesia pobre en sus casas, viviendo en armonía familiar, dándose de baja de todas las organizaciones, ya sean religiosas, militares o políticas. Si queréis un mundo de paz, de justicia, de igualdad, de amor, acudid directamente a Cristo, que está en el corazón del ser humano, sin necesidad de intermediarios entre Dios y el hombre. Una obrera más de la iglesia pobre que está en mi casa, María Gilda Muñoz Zúñiga, Santiago de Chile. Se ha ido a ver a sus padres y es una esposa de mi hija. Bien, como que os han dicho que aquí tenemos uno de los grandes de la historia, Tomeu Proens, y he hablado con él, me ha hecho llenar cintas, unos 4 o 5 minutos de reloj grande, y ahora estoy un poquitín cansado, yo no, esta. Así es que ahora, uno que tenga la voz tan, tan tensionante, quiere leer este mensaje mío. ¡Castro! ¿Yo? Toma, Castro. No, se ha levantado, el señor Juan Carlos. Bueno, pues el rey Juan Carlos. Todos somos santuarios de Dios. Todos somos verdaderos santuarios de Dios. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, que vivimos en este mundo que llamamos tierra, somos santuario o templo de Dios. Todos somos profetas, apóstoles, sacerdotes de Dios. Todos, pues, somos dioses en potencia. Pero muchos millones de seres humanos lo ignoran, no lo saben, y pierden el tiempo en cosas materiales de la vida. Y el resultado es negativo, es triste, es egoísmo, odio, maldad, vicios de toda clase, injusticia social, guerra, hambre, etc. Y una humanidad dividida en ricos y pobres, o sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. Muchos partidos políticos, ejércitos y muchas religiones. Resumiendo, todo esto vemos un caos total, una verdadera confusión, y le llaman civilización. Pero también está la parte positiva, ya que ya hay muchos seres humanos, hombres y mujeres, que buscan una solución, un camino de paz y de luz para su atormentado espíritu. Lo buscan en las religiones, grupos llamados esotéricos, en los santuarios, templos, monasterios, conventos, etcétera, que hay en todo el mundo, ignorando por completo que Dios está en uno mismo, ya que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. No es tontería pues llamarle Dios. Y todo ser humano que entiende esto es porque lo practica. Es pues un verdadero profeta. Y en el caso cristiano es un apóstol de Cristo, sacerdote de Dios. Y podemos decir y aconsejar a los demás seres humanos que no pierdan el tiempo en buscar por el mundo lo que tienen tan cerca, Dios en sí mismo. El verdadero santuario o templo de Dios está en uno mismo. Y cualquier lugar en nuestro mundo sirve para estar con Dios, ya que todo ser humano que lleve en sí mismo al Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, lo tiene en sí mismo. Y muy claro está que donde sea que se encuentre el ser humano que lleve en sí mismo a Dios, allí hay en acción, paz, bondad, amor, armonía, justicia, etc. Sobran pues todas las religiones del mundo. Sobran los santuarios, templos, monasterios, conventos, construidos por los hombres, y después visitados y habitados por seres humanos que dicen que buscan la paz de Dios. Y todo esto es más negativo que positivo. No olvidemos nunca que los primeros seres humanos que buscaron a Dios no podían acudir a santuarios, templos, monasterios, tampoco a las religiones, por la sencilla razón de que no existía nada de todo esto. Encontrar a Dios en sí mismo, en la propia vida, es el verdadero y único templo en este mundo, es el santuario de Dios, aparte del gran templo que es el infinito universo. Y todo ser humano, hombre o mujer, que tenga en sí mismo a Dios, pertenece a la religión universal de Dios y adora a Dios, en verdad y espíritu, como nos dice Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Esto es el verdadero evangelio de Cristo, buscar el reino de Dios que está en uno mismo y no en religiones o lugares en este mundo. Y los ricos deben saber lo que dice Cristo, no se puede servir a Dios y al dinero. Ánimos pues, pobres del mundo, buscad a Cristo en el verdadero santuario, en vosotros mismos. Amén. Cayetano Martí, abril 1995. Ahora dejadme descansar un poco a mí y decid vosotros lo que queráis de esto. Bueno, yo simplemente decir que creo que esto ya más o menos la gente que viene por aquí, al menos en teoría, lo tenemos bastante claro. Pero lo único que después te encuentras es que a la hora de llevar a la práctica es más difícil esta sencillez que no lo otro, porque hacer otras historias, matarte a hacer ritos, a tener dogmas, a tener creencias, esto aparentemente aunque sea muy difícil, pero es muy fácil porque no compromete a nada. Pero en cambio lo otro, que teóricamente es sencillo, pero que es comprometerse con uno mismo y tratar de ir matando esta bestia que todos llevamos dentro, después es cuando realmente te encuentras que te la marinera, que hay mucha leña que cortar. Digamos, simplemente eso, que creo que más que menos estamos en esta lucha de intentar buscar ese espíritu, digamos, puro que hay dentro de todos, pero que hay que quitar mucho a base de desintegrantes para que salga. Hace unos días terminé un artículo, un escrito sobre religión y sectas y que el ser humano puede encontrar en sí mismo el auténtico maestro sin necesidad de recurrir a autoridades y tal. Y recuerdo que se lo di a leer a Cayetano, bueno, Cayetano, no sé quién se lo lastro, creo que se lo leyó. Y días después le vine a pedir opinión y él me dijo, sí, pero se te ha olvidado poner algo muy importante, quizás lo más importante. Y, joder, ¿y ahora qué será? ¿Quién? Se te olvidó escribir que hay personas que lo están viviendo aquí, ¿no? Y entonces, claro, ahí está la clave del asunto, porque te encontrarás con innumerables libros que vienen a decir la misma filosofía, la misma psicología, con las mismas ideas sociológicas, etcétera, etcétera, que puedes oír por aquí o que cualquiera puede oír, ¿no? Pero la cuestión es, ¿de dónde emergen esas ideas? Si es de un mero estudio intelectual o de la experiencia propia de cada uno. Y es el poner en práctica ese encuentro con Dios sin necesidad de ningún tipo de autoridad. De vivirlo. Puede ser, probablemente las ideas. Bueno, básicamente dicen que hay dos vías, ¿no? A través de la vía intelectual, que es lo que tú vas asimilando a través de la vida de otros, o a través de algo más profundo e íntimo que está en ti. Y claro, el hecho está que es difícil, difícil ponerlo en la práctica, pues hay que perder mucho miedo a ser libre. Pues que ser libres es desde un plano de vista psicológico responsabilizarte de tus propios actos, de tus propios hechos, y eso genera una angustia muy grande que muy pocos están dispuestos a asumir. Y es más fácil delegar en los demás que piensen y decidan por ti. Si en el fondo lo que Gaetano desde hace años está intentando poner en práctica, lo han intentado todas las revoluciones sociales. Lo han intentado por muchísimos movimientos y otros grupos, pero que quizás al final han sido doblegados por el mismo sistema, los han engullido y los ha... Pero está claro una cosa, que en el caso, por ejemplo, del cristianismo, no se trataba de movimiento, ni se trataba de nada, se trataba de lo que se ha tratado desde el principio de la historia, ¿no? De la idea, ¿no? De la idea de vivencia del ser humano, ¿no? Y en el caso, a lo mejor, del cristianismo se agudizó a lo mejor más, porque esa idea, pues, debió de explosionar, debió de tener más ejemplos, más, no sé, algo más visual para la gente o para... ¿sí? Pero no deja de ser una idea, que es lo importante, ¿no? Que sea potenciada a lo mejor en este momento, o que nosotros hagamos hincapié en esta idea y seamos un poco, digamos, el que aprieta el botoncito, ¿no?, que enciende un poco la luz. Pero no somos la luz tampoco, hay que ver la cosa, ¿no?, un poco como es, ¿no? La luz es la luz. Ahí, yo veo ahí una cosa importante. Cada uno tiene que ver si forma parte de esa luz o no, ¿no? Con esto de la idea que tú acabas de decir, yo leí con lo que acabas de leer aquí Juan Carlos, hay una cosa que a mí me... O sea, he estado estos días leyendo también un poco respecto a la historia de lo que podía ser el catolicismo, ¿no?, y la formación de los diversos ritos, las diversas concepciones que se hacen a lo largo de la historia de los sacramentos y tal, y cuando se han inventado y tal, ¿no? Y aquí había una respuesta muy, muy buena, ¿no? O sea, el Nuevo Testamento está prácticamente al alcance de todas las sectas y religiones cristianas, o de origen cristiano, mejor dicho. Entonces, aquí lo que intenta, pienso yo, este mensaje es ubicar a ese Dios en ti mismo. Es verdad que el poder, yo me acuerdo enseguida del versículo este que dijo Jesús, ¿verdad?, que estos sean uno, como tú y yo somos uno contigo. Entonces, tratar de plasmar ese versículo en esa unión con Dios era muy fuerte para que se le pueda dar al pueblo, de hecho. Entonces, claro, los clérigos que estaban formando en principio pudieron pensar, ¿cómo le vamos a decir al pueblo que confíen en el Dios interno que ellos tienen? Como también dice la Biblia, somos dioses todos en potencia. O Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, busca ese Cristo, entonces no nos necesitas a nosotros. Y eso el pueblo no le podemos permitir al pueblo que sea autónomo con Dios mismo. Que sea él su propio santuario. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay que sacar a Dios de cada uno y meterlo dentro de una figura, dentro de un altar, y manejarlo y manipularlo nosotros. Tratar con estos mensajes de devolver a cada uno ese Dios para darle el orgullo de persona, esa idea que la lleve a cabo en potencia, y que la religión no sea precisamente un conjunto ni de ritos, ni de dogmas, ni de costumbres dirigidos por nadie, sino que sea uno mismo el que ande hacia Dios, pero siendo él mismo el partícipe de su propio camino, el que ande, el que no se vea dirigido por nadie, es muy importante, ¿no? Yo me estaba acordando porque un día de esos estaba en un domicilio, estaba encontrando a una señora muy mayor y digo, mira la concepción que se tiene. A esta señora le han enseñado siempre a rezar el rosario porque es un medio de comunicación con lo que ella considera la divinidad y tal. Y en aquel momento me acordé, pues, la fechita en la cual, pues, en cierto momento al final se le ocurrió decir, hay que rezar el rosario, vamos a fundar el rosario, ¿no? Entonces, claro, esta mujer no sabe nada de aquello, no le interesa tampoco. Pero eso no tiene una, que dijéramos, una relación con respecto a sentir a ese Dios. se dirige a Dios de una forma que no sabe ya, pero manipulada, porque le han dicho, tú rezas el rosario porque nosotros nos hemos inventado esto, para que tú reces el rosario y creas que te diriges o a la Virgen o a Dios supuestamente o a quien sea, ¿no? A tu manera. Pero ya dirigida y manipulada y tal, y me acuerdo, esta muy señora mayor, incluso en su interior subconsciente, que ahora mismamente ya ni es ella, pues está moviendo sus deditos, aunque esté hablando con la con lo que sea, ¿no? Y digo, ¿será posible? Digo, ¿hasta qué punto nos llegan a comer, precisamente nos han llevado a comer el subconsciente nuestro, que nos han llegado a hacer creer cosas que realmente, si vamos a la esencia de ese cristianismo, no son tales? Es algo precisamente mucho más sencillo, mucho más asequible, precisamente mucho más humano, quitando toda la parafernalia esta que han montado, ¿no? Pero todos estos detalles los empiezas a pensar y dices, madre mía. Y luego, claro, si ves los mensajes con las pequeñas ideas, no, mete a Dios en ti mismo, es que tú eres Dios, es que tú tienes que descubrir a ese Dios, es que tú eres Cristo, ¿eh? Pues claro, eso es muy fuerte. Muchas personas incluso quizás tengan miedo ante este reto. Necesitan siempre buscar al padre espiritual que siempre han dicho que tiene que dirigirse y tal, que es el que está formado por conocimientos teológicos, historia de la religión, de lo que sea, bien padre, que le tiene que informar y le tiene que dar el alivio a sus problemas. Entonces, decirte, como dice Cayetano continuamente, o muchos de nosotros, oye, pues no, coge tú tus propias armas, coge tú tus propias herramientas, anda, sé tú mismo, y no pongas en el pedestal a nadie. Eso nadie lo ha dicho. Y eso es creo que es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta, ¿no? Porque quizás nosotros mismos y yo a veces, pues claro, necesitamos siempre a alguien que nos dé un poco el empujón y que nos diga, oye, pues anda por aquí o tal, ¿no? Y mismamente si analizamos el cristianismo o tuviésemos la luz suficiente para analizarlo, veríamos que era un camino de liberación también. Yo pienso que lo que has dicho es muy importante, Pastor, porque el concepto que se tiene de Dios es algo tan lejano y es un monstruo tal que es imposible que cada uno lo tenga dentro de sí, así como se entiende ese Dios, ¿no? Yo pienso que tendríamos que bajar del pedestal a ese Dios y descubrir esa gente que tiene que descubrir que ese Dios no es más que ese poder que tenemos todos en nuestro interior para conseguir amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Para conseguir ese amor universal y para conseguir, pues, si tú te llegas a perdonar a ti mismo y a entender a ti mismo, que eso ya es muchísimo, y llegar a eso, pues es cuando eres capaz de entender a los demás, de no juzgar a los demás por lo que hacen, por lo que dejan de hacer, por sus pensamientos, es cuando llegas a amar a los demás realmente. Entonces, no es que sea un gran Dios, es que tú llegas a... tienes ese poder de Dios, de ese concepto de Dios, tienes ese poder de amar hasta... tal vez hasta el infinito, no lo sé hasta dónde tenemos poder de amar nosotros, ¿no? Porque realmente los que estamos aquí en la Tierra tal vez no tengamos ese poder de ese amor infinito con el que concebimos a Dios, ¿no? Tal vez en otros mundos más elevados pues se llegue a eso, pero creo que es eso, encontrar nuestro propio poder que más que menos desconoce ese poder o piensa que no puede ser, ¿no? Como que no nos lo creemos. Pero cuando empiezas a luchar, empiezas a descubrir que tienes una gran fuerza, pero se tiene que trabajar esa fuerza, trabajar diariamente esa fuerza, para que crezca y llegues a amar a los demás de esa manera, ¿no? Pero hay un trabajo de entenderte a ti mismo, de asumir los defectos que tienes, de comprenderlos y de intentar luchar para mejorarlos. Y eso, ese trabajo hace que tú entiendas cuando otra persona pues tiene algo parecido, también tiene sus defectos y tal, y es la forma de ir amándonos a los demás. Pero si uno no empieza a amarse a sí mismo y a hacer ese trabajo, difícilmente esas religiones de cara afuera, o sea, de que todo es el trabajo hacia afuera, hacia los demás, pero en plan hacia afuera todo, interiorizar, difícilmente puede ser real ese amor al prójimo, al prójimo que Dios. A mí lo que me llama un poco la atención es lo que ha dicho Castro, sobre cómo a base de la educación, de lo que están diciendo desde pequeño, lo que te llegan a meter en el subconsciente, porque yo incluso hay veces que me he dado cuenta que a lo mejor estás haciendo aquella oración y parece que mentalmente está gritando. A veces me da como si quisiese mandar el mensaje, yo sé, al otro lado de las estrellas. Y yo puedo pensar, pero es aquí mismo, es que ni hace falta ni siquiera que lo piense, pero quedaros, como te han ido metiendo cuñas, siempre te queda un pozo o un fondo que hay veces que cuando te sale el ramalazo de pequeño. La tendencia está un guión lejano, como no sé. Y nosotros que teóricamente empezamos a ver o considero un poquito la cosa clara, imagina toda esta cantidad de gente que ni siquiera se plantea eso, o sea que para ellos Dios es un tío con barba sentado en un trono por allá arriba. Yo algunas veces me he hecho, algunas veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, y supongo que nos ha ocurrido un poco a todos, ¿no? Que de cierta manera es la amiga que nos une, ¿no? Ese detalle es lo que todos nos une un poco, ¿no? La experiencia de ese detalle, ¿no? Que es que en un momento dado, que dura hasta ahora, por lo menos a mí, momento dado confías en una persona, pero lo confías en que además es un amigo, bueno, es Caetano, ¿no? Lo confías que es como un amigo, no es un amigo, es un padre si lo quieres, es un consejero, es un sacerdote, es tu sacerdote, es tu, o sea, le das una serie de aplicaciones de cosas, ¿no? Y tú le delegas toda una confianza que personalmente, en fin, es como si la delegaras de Dios, ¿no? Es lo que tendría que delegarse en Dios. Hombre, entonces partimos de la premisa de que él es el gurú líder quien está manejando las cosas. Es que no he terminado de decir la cosa. Eso es en la parte humana. La parte humana, de la confianza, del respeto también, hay un montón de condicionantes humanos que hace que como persona pues le des un valor. Pero potenciando todo eso que estás delegando a una persona, si se potenciara en Dios, ¿hasta dónde llegaría nuestra fuerza? ¿Sabéis qué te digo? ¿Hasta dónde llegaría nuestra fuerza y la confianza en ese? Porque lo que él me da a entender es que él lo ha delegado, todo lo que yo, y de cierta manera nosotros hemos delegado en él lo ha delegado en Dios. Pero si es el error, es el error del humano, que al no poder delegarlo directamente a Dios, lo delega al ser humano. Y nosotros lo hemos delegado en que está en numerosas ocasiones. Pero siempre de una manera sencilla, o sea, yo no te lo digo antes, pero de gurú, y así. A mí me parece que a veces, yo con el tiempo que está no yo dándome cuenta, de que él, la persona que va con una opinión para que le den, como aquel que dice, visto bueno de una opinión o de un acto que va a determinar, en numerosas ocasiones, no determina él, lo determina que es eterno. Quizás por no comprender, yo es que no he terminado de comprenderlo, a ver si me entendéis, el método que utiliza que es eterno. Y el método que utiliza Cayetano es no interferir en absoluto ni en la idea ni en la determinación del individuo. Y en numerosas ocasiones venimos y le comentamos una opinión, una idea, y nos dirá que sí. Cayetano, yo pienso que esto, y nos dirá que sí, y casi siempre se amoldará a lo que nosotros queremos oír. Y ahí está el kit de que queremos oír eso y actuamos porque queremos oír eso. Porque delegamos en Cayetano y no delegamos en Dios muchas veces. Eso depende mucho de la gente. Eso y cuando, depende de cada persona. No, depende de todos. Y cuando mayor importancia le damos a la idea o al acto de determinar, mayor escucharemos a Cayetano y no escucharemos a ese Dios que es nosotros mismos. Hablando con... ¿Te acuerdas la primera vez? Yo dije, es que él mismo, que en numerosas ocasiones Miguel lo ha dicho, si Miguel cuando vino aquí, en cierta manera le pidió opinión como un padre, como un amigo, te pidió, un padre espiritual me refiero, ¿no? Como un amigo, ¿qué opinas de mi relación con María Gilda? Y que Tano le dijo en esa ocasión, opino que los hermanos mayores no están de acuerdo. Y él realmente sí que acudió a Dios, acudió a su verdad. No acudió a la verdad de Caetano, pero ¿cuántas veces, a lo mejor en numerosas ocasiones, cada cual sí que ha acudido a la verdad de Caetano? Simplemente porque Caetano, este debate parece que es esto, sí, nunca te dirá que no. Caetano, esta idea de optar por esta cosa en cuanto a mi relación matrimonial, el esto en mi trabajo, tal y que cual, ¿te parece? Sí, te dirá que sí. Y el sí o no de Caetano muchas veces es determinante. Sí, pero yo nunca me he sentido, arrastrado por en ese sentido. Y pienso que ninguno se habrá sentido. ¿Cómo? Hombre, a momentos, sí, sí. Incluso actualmente, en pleno año 95, quien más o quien menos, cuando es un asunto importante de suma delicadeza, siempre se le confiere el poder porque sabemos que él sabe el futuro, sabe lo que ocurrirá, pero etcétera, etcétera. Pero es que yo lo digo teniendo en cuenta lo que tú habías dicho, Jaime, de que él nunca se ha muido, nunca se ha metido, digamos, en la opinión de la persona. Entonces, es aplicando ese sentimiento y esa realidad, entonces la libertad siempre ha estado en la persona. Claro. Ni siquiera en el caso que yo he mencionado, ni siquiera en el caso de mi relación con Marilda, no ha sido así, ¿no? Tal como lo has explicado tú. No, Caetano, ¿qué opinas de esto? Porque... En algún momento, cuando he tenido un problema concreto, no en general, ¿qué opinas de mi relación con Marilda? Sino algún problema concreto, y una pelea o esto que he comentado con un amigo, con Caetano, lo que me ha dicho no ha sido eso. Ha sido, tú haz lo que tengas que hacer, toma tu idea, tu determinación, y adelante. Lo otro, lo que tú has mencionado, de los más mayores, eso es a través de años, que hoy por uno, que hoy por otro, no de boca de Caetano, porque entonces sí que hubiera sido una influencia. Pero lo que siempre no, en dos ocasiones quiero recordar que tengo un problema, eso lo venía a comentar, ¿no? Un problema concreto, no mi relación. Ha sido toma tú una determinación, toma una decisión y adelante con ella. Sí. Eso fue lo que me dijo. Si eso no, es lo que ha salido de boca de Caetano. Lo otro ha sido por aquí, por allá, a través de los años, no de boca de Caetano. Los hermanos mayores te dicen, no. Claro, lo de los hermanos mayores no es porque Caetano te lo insinuó o algo, era por otros. Lo he oído por varios canales que decían que Caetano. Ahora, de Caetano, lo que siempre ha salido en las ocasiones que he tenido, que he comentado el tema, tú toma tu determinación, toma tu idea y adelante con ella. Pero eso no quiere decir hagamos caso al consejo. Es que no hay que confundirlo tampoco. Una cosa es el consejo que Caetano puede dar, como nos podemos dar los unos a los otros, y hacer unos casos los unos a los otros. Eso no es delegar ahí la personalidad, ni mucho menos. Y otra cosa es la decisión en los problemas, en la vida, en lo que estamos viviendo cotidianamente. Que la decisión es nuestra. O si no entendiéramos esto, no estaríamos aquí. Estaríamos detrás de un gurú. En este caso sería Caetano, o si estaríamos detrás de un niño cualquiera. Pero es porque hay que separar las cosas, no hay mezclar todo, no, porque cada persona además es un mundo aparte, y cada uno a Caetano lo entenderá de una manera diferente, que de hecho es así, y no es así, no se puede aplicar a todo el mundo una forma, digamos, de relación con él. Porque no ocurre con nosotros tampoco. Con nosotros entre nosotros mismos tenemos una relación con uno y otro con otro. O sea, no sé. Y en el sentido espiritual, o sea, lo que yo he querido decir al principio es que esa supuesta fe, que no es supuesta, es real, esa fe en un ser humano, pero como amigo, como consejero, pero como cosa humana, caray. Si yo la potenciara en el sentido espiritual, así como lo potencio en un ser humano, pero con Dios, es esto lo que quería decir, ¿no? Que sea confesarme con quien me ha creado, ¿no? Tener la valentía, la fuerza, el coraje para hacerlo. O sea, aplicar todo esto, aplicarlo, pero de verdad, ¿no? No solamente contentarme en estar tranquilo, tener mi conciencia a lo mejor o mi tranquilidad espiritual tranquila porque tengo un amigo que me puede estar solucionando mis problemas, incluso filosóficos o mis neuras, que es él, y también entre nosotros, que nos aconsejamos aplacarte tu fuerza en esto. Cuando hay tanto... Yo no sé si antes me he explicado correctamente. Lo que quería decir es que si realmente tuviésemos ese fe en Dios, que quizás nos falta, vendríamos a Gaetán y le comentaríamos con un amigo, como sea, la opción que hemos tomado ante cualquier situación, por muy delicada, lo solemos hacer con los amigos. Le comentaríamos a Gaetano, yo en mi vida laboral, en mi vida esto, he optado por esto, y te lo cuento como le puedo comentar a cualquier amigo. Cosa que no hacemos, no solemos hacer. Yo generalizo, no es personalidad. O cuando tenemos una idea, que a lo mejor en un momento de inspiración o de como sea, se la comentamos a él muchas veces, y yo me aplico porque ayer mismo se lo comentaba a una, que es lo que ocurrió en casa Castro, que estoy en la duda de si será verdad o no verdad, incluso en la idea, que a mí ni fu ni fa, como a aquellas personas, como a todos, la idea al fin y al cabo no influye ni influye, que no es como optar por algo más práctico, más real, ¿no? Siempre se la cuentas con aquello de, ¿será verdad o será mentira? ¿Esté en el error o esté en el acierto? Si confiásemos realmente en Dios, veníamos con fortaleza a decirle a Gaetano, yo pienso esto y es verdad. No a reafirmarnos en él o a rectificar en él, tanto las ideas como en los hechos. En numerosas ocasiones, y vuelvo a repetir, ante una situación muy delicada, no venimos a Gaetano a decirle, Gaetano, yo en esta situación delicada he optado por esta postura o he optado por esto. Y te lo cuento como un amigo, no. Antes de optar, que está aquí de la cuestión. Y a veces, después de optar, bueno, dependiendo también la situación. Y es que está ahí. Sí. De cierta manera está ahí. Es decir, yo la influencia que es, está en todos nosotros. Sí, en cierta manera, es verdad, que ya no. En cierta manera, cuando se dice eso de consultarlo con la almohada, que es sabio y es normal. Nosotros en pequeño grado, hacemos lo mismo que hacen los que están en las religiones organizadas. Ellos delegan en un individuo, claro, que lo que delegan ellos a lo mejor son kilos. ¡Kilos! Nosotros quizás delegamos en una persona gramos, pero casi es lo mismo. Yo creo que esto, más que nada, también depende un poco, o sea, yo creo que la gente, digamos, normal, delega y ahí se queda. O sea, su función en la vida es delegar, y es que ya no se le plantea otra historia más que delegar. En cambio, esto que decís, yo creo que sí que es verdad, que a todo el mundo ha pasado, pero creo que en toda esta ansia, es como los niñitos, que estamos delegando, pero queremos en un momento dado llegar a esa mayoría que no haga falta entregar. Y a mí lo que a veces me ha pasado, que claro, esto que siempre, o yo me encuentro en una lucha entre lo que me dice mi cerebro y me dice mi corazón. Porque yo, mi cerebro, sí, Dios es amor, y por aquí, maravilloso. Ah, después, realmente, a la hora de sentirlo, es cuando a veces te topas contigo mismo y dices, no sé, estoy viviendo esto, y después no lo siento, ¿no? Estar en esa confianza en este Dios, que es amor, que es universal, que todo lo puede. Pero pues a mí, a veces, también me pasa que lo veo como muy distante, o sea, antes no sé si lo explicaré bien, ¿no? Pero muy distante, o sea, que él sigue su camino, porque es lo bueno para nosotros, ¿no? Pero él sigue, y por aquí, pum, pum, pum, pum, si te toca, te toca, si te toca, te toca, si te toca. En cambio, a veces necesitas como, no sé, como ser un padre, como ser un padre que no vea la televisión, no vea, y tú a lo mejor te vas a tu hermano, esa papá, a ver si me perdona, porque a tu hermano todavía lo ves como más cerca de ti. Ahora, a lo mejor, cuando tú llegas a crecer, ya te puedes poner en un plano más directo con tu padre físico. Pero cuando eres pequeñito, esa mamá, a ver si me castiga, que me perdona. Yo creo que en este terreno pasa un poco lo mismo. Que a lo mejor nos falta madurar espiritualmente para, digamos, no diríamos cara a cara, pero tratar como un poco más de tú a tú a ese Dios. Y a veces, claro, cuando nos vemos un poco perdidos, pues nos vamos al que está un poco más a nuestra altura, ¿vale? Echar un cable que... No, que creemos que está por encima de nosotros también. Pero yo lo que acabáis de decir, es que es normal, la vida humana, que nos parecemos a un grupo religioso en el sentido este, Pero Jesús con los apóstoles, ¿cómo se portaba? ¿O con la gente de su entorno? ¿Tú crees que le da toda la autonomía? No lo sé, yo puedo hablar por un caso que ocurrió el otro día, que en tu casa yo tenía una idea que venía un poco enlazada con la reencarnación. Yo no tengo una experiencia propia en la reencarnación. Pero puede ser una idea. No, no, pero vine y se la comenté. Y en cierta manera, cuando estaba comentándola, era como una especie de exprobación, de que él me reafirmase de que es verdad, de que hay una lógica, que es una verdad. Entonces, yo sabía que prácticamente él me diría sí, sí, sí, como dije a todos, por muy equivocado que esté incluso en la idea. Sí, sí, sí. Yo mismo lo sentía. Y digo, joder, pues sí, es normal. Sí, como humanos delegamos en una persona que sabe más. Pero es que luego, después de marcharme aquí, yo por la noche no me fui quizás a ese maestro a preguntarle exactamente lo mismo que le hubiese preguntado a Tano. Yo me quedé con que él me lo había dicho y digo, vale, puede ser que esté en la duda, porque sabiendo el método que utiliza, que te dirá siempre que sí, si quieres oír sí o no, si quieres oír no, yo continúo con la duda. Y esa duda es el acicate realmente, porque es la duda y los interrogantes son lo que mueve al ser humano a buscar. Si no, se quedaría parado porque ya lo tendría todo sabido, cosa que no ocurre, vamos. Pero no me fue a buscar por la noche un consejo, una opinión de ese Dios que decía, José, si tuviésemos más pendientes. Me quedé con la opinión de Gaetano. ¿Por qué? Porque trasladé también a Dios de la figura de Gaetano. En el sentido este de ahora, ¿no? Sí, que yo hablo por esa experiencia que el otro día viví, ¿no? De esta manera. Pero claro, que es una duda, que es una idea, que diría a mí ni fu ni fa. Pero ¿y si fuese trabajo? O hijos, o algo. Es que, una de hecho, mujer. Debe de ser. De hecho, es lo que tú dices, y si fuera trabajo y tal, de hecho, estos casos, seguramente. No quiero decir yo que la idea, si estoy equivocada o no, porque, ¿me entiendes? No repercute. De todas maneras, yo no creo que sea tampoco tan. Y a veces, tan importante el que. Se te delegue algo que otra persona ha vivido, me refiero. Yo no digo que sea negativo. No digo importante, no negativo, yo no hablo de negatividad. Yo no hablo de bien o de mal. No. Pero hay cosas que, bueno, por ejemplo, el tema que ha suscitado la reencarnación, no es importante para, por ejemplo, vivir tu vida en cuanto al cristianismo. Suponemos en cuanto a lo que sí, sí que es muy importante. Bueno, para mí no lo es tanto, en un sentido. No me soluciona mis problemas de vida ni de relación en cuanto a vencer una serie de problemas en el mundo. Yo pienso que todo lo contrario, que esa creencia en que esto es un paso más te ayuda muchísimo. Es que no le da trascendencia a la hora de vivir en amor o tratar de que esto sea un reino de Dios, en paz, justicia y tal. Para mí, actualmente, me refiero. Querer saber. Querer discernir, oye, pues sí que me interesa mucho, pero que no, para mí no llega a ser tan prioritario como antes. Ahora, yo esto lo puedo comparar también con una persona, pues no sé, una persona que vive en medio de un continente que está a miles de kilómetros del mar y quiere saber del mar, pero no lo ha visto nunca y ni ha visto fotos y alguien está hablando del mar porque lo ha visto y habla con aquella persona y se hace una idea de aquello. No sé si es... Habréis observado en la Iglesia Católica lo que yo he podido observar, y yo creo que algunos de vosotros sabréis de esto. Personas, y en este caso, veíamos a estas personas religiosas de buena fe, en este caso católicos, en España, en Mallorca mismo. Aquellas personas que decimos de buena fe que han ido o van al santuario tal o cual, o al santo tal o cual. En Palma he conocido personas religiosas, católicas. Yo, Cayetano, voy a San Francisco porque allí hay un santo, San Pangracio, que dicen que da trabajo. Y yo voy a Santa Rita porque es una abogada de todos los imposibles. Yo voy al Cristo de la Sangre, etcétera. Yo voy a Lourdes y piden algo. Bueno, ¿qué pasa allí? Hablemos de estas personas de buena fe. Piden algo. le soluciona el problema, o trabajo, o salud para esto, para lo otro, y sí. ¿Y con quién habla? Se dirigen a una figura. En este caso no acuden a sacerdotes, no, a la figura. Se acude al Cristo de la sangre, y Señor, y tengo ese problema, y oh Santo Cristo, Jesucristo, y aliviame, oh la Virgen tal, oh Madre de Dios, esto, y hablamos de estas personas que creen aquello de buena fe y van. Y no se dan cuenta que no hablan a nadie físicamente, es una figura. Entonces es un diálogo interior. Es el santuario. Porque la persona que después se da cuenta de aquello dice, entonces yo no necesito ir ahí. Sí, pero se tiene que darse cuenta, no porque otros le digan, no acudes allí porque es una figura y tal, como estos testigos de que yo voy allí de casa en casa y no, fuera figuras y no, estos extremos son tontos. Porque si queda aquella persona coja, no sabe después, no. Cuando la persona se da cuenta, que diálogo con sí misma. ¿No? Entonces aquella figura sobra y empieza a entrar en el santuario de Dios, que eres tú mismo. Bien. Pero todo lo que habéis discutido antes, que lo que ha dicho también, que parecía que os alejabais de un mensaje, entonces todo esto también tiene su explicación sencilla. Leemos la Biblia y vemos en la práctica que Dios es amor, el que vive en amor vive en Dios, y podríamos resumir todo esto en una cosa sencilla: la bondad. Tenemos que ser buenos, pero no tontos. La bondad. Aquellas señoras religiosas, beatas, que me decían, ¿y ahora de este papa qué? Ah, no, yo hago oración para que si puede ser que se alivie, que se cure, y si tiene que morirse, pero que no sufra este hombre y tal. Ahora, lo más reciente, las noticias estas de el atentado a Aznar y tal. Y podéis estar seguros que es lo que experimento. Y en este caso, o lo tomáis o lo dejáis, o lo creéis o no lo creéis, pero cuando dijeron, no ha pasado nada, se ha salvado, pues muy contento. Lo que pasa, y aquella mujer que está grave, y aquellos otros, y tal, y ay, maestro, cosas que, ¿por qué tienen que sufrir estas criaturas? Y aquellos, y los de la ETA, por el nombre que queráis, y esto, y lo otro. Me alegro que Aznar se ha salvado. Bien. En las elecciones nacionales, si gana otra vez Felipe González y pierde Aznar, yo me alegraré mucho. ¿Por qué? ¿Porque soy socialista? ¿Porque soy del partido de Felipe González? No, porque estoy en contra de Alá. No sé si captáis bien la idea. Yo no quiero que lo maten, sino que pierda las elecciones. Supongamos que Alá gobierna y Felipe le hace la contraria. Pero Alá hace algunas cosas y tal, cual. Bueno, que la comedia de siempre, que parece que hacen algo para el pueblo. Siempre alguna migaja, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, que se haga la piñeta Felipe. Ahora, me alegro, ya ha perdido las elecciones, ya ha ganado. ¿Captáis la idea? Para mí, estos seres humanos, incluyendo los asesinos de toda calibre, como se dice, no solamente ya los estos, sino Hitler o Mussolini o Frank, lo que sea, son santuarios. Y podríamos decir santuarios de Dios en bruto. ¿Quién soy yo, pero? Para discutirlo, criticarlo, o tratar de limpiar hacia el santuario, ¿quién soy yo? Si no se limpia a sí mismo, si no hace la obra, esto o este, o lo que queráis, que llamamos Dios, que lo ha creado. Ahora, aparte de todo esto, una cosa sencilla, simple, cuando alguien de vosotros me dice algo, no en el plan de venir a hacerme una pregunta, no, algo, en una conversación, aunque sea de la comida, como aquello que dice, cosas normales de la vida. Caramba, ¿qué me ha dicho este? Y es verdad, y tiene razón. Es así. Pero yo me callo. ¡Ah, caramba! Pero a veces, tengo que hacer la pregunta yo. Yo os digo a muchos de vosotros, primero que llega aquí, a ver, búscame en el diccionario la palabra tal que yo no la entiendo. Y me leéis la... Si esto y leéis la palabra... O, si ya la sabéis, ¿qué? Y a veces, a ver, esto que lleva una H no la lleva. Esta forma sencilla no es hipocresía. Es porque no sé más. Ya está. No tenéis que creer, ah, este Cayetano lo hace porque se siente humilde, mira, me ha pedido a mí. ¡No! Si es que cuando alguien viene a mí, ¿qué harías, Cayetano, en mi caso? Hay esto y esto y esto. Tampoco me siento por encima del otro. ¡No! Yo lo haría así o asá. Pero a veces, antes de decirlo, no, porque ahora voy a incluir a este. No, porque yo quiero a este ser, yo le aprecio. Ah, le diré amén. Pero no de una forma tonta, sino que para que se vaya él pensando, oiga, ahí está. Porque si cogemos esto del santuario al pie de la letra, como aquí, y cada uno se siente autónomo, independiente del otro, nos miraremos y, ¿cómo se dice en mallorquí? ¿Cómo estás, Alves? ¿Que se miran de reojo o con la espalda? ¡No! ¿Para qué? No somos amigos. Pues amigos, cuidado, pero de no hacer del amigo el santuario. O el santo que está en el santuario, o el hermano mayor que está en el santuario, no, porque eres tú mismo, el santuario, el santo, la figura, el hermano mayor y... ¿Cuántas veces os he contado que en la Plaza de la Paja, en la asistencia palmesana, una vez vino un señor a dar un mitin, en tiempos de ya se preparaba aquello de... No, me parece que ya era la República. Sí, me parece, ya sé que... O se preparaba y estaba para entrar, no sé. Y allí el hombre lo metí. Y recuerdo, ya digo, yo era un niño. Y yo no lo entendía enseguida. Pasaron unos años. Y era un hombre de los que hoy dicen de izquierdas. Sería socialista, comunista o republicano, yo no sé. En fin... Y en cuanto a esto de las religiones y tal, yo soy Dios. Si creéis en mí, yo os diré todo lo que tenéis que hacer, y en este caso, vuestra fe, si está en mí, yo soy Dios. Pero se ve que hace el hombre así una comparación con alguien que dice, ¿qué es Dios? ¿Dónde está Dios? En el sentido negativo. Pasaba los años y decía, es que tenía razón, sin darse cuenta, aquel hombre tenía razón. Es Dios, era Dios. Todo es Dios. Yo soy el que soy, dice la Biblia. Y me dirá el faraón, ¿quién te envía? ¿Qué Dios te envía? Ah, le dirás, yo ha dicho, ¿el qué es? ¿El qué es? ¿Cómo el qué es? Es que nosotros no somos sin el qué es. La autonomía, sí, es una fantasía nuestra, es una idea que millones de seres humanos creen. Creemos, si acaso, en este caso yo puedo decir que no, que yo no creo aquello, porque ya lo veo tan claro que no puedo creer que pueda ser yo sin él. Y muchos se creen que sí, se hacen independientes, autónomos del que nos ha creado. Y esto es una tontería, porque no nos hemos creado a nosotros mismos. Ahí. En el plan, diremos, humano, podemos hacer un poco de comparación. Cataluña, o el País Vasco. Supongamos que aquel trozo de tierra, aquellos habitantes, se sienten independientes, autónomos, se dice, la independencia, un país separado del resto de la nación. Bien. Entonces, en este plan sencillo, humano, de Texas abajo, supongamos Cataluña, dejemos ahora el País Vasco, que está demasiado con esta cosa, este fuego. Si los catalanes dicen que son independientes, si a través de la historia ellos se han ido creando su modo de ser, su nación, entonces no ha sido una cosa impuesta, han sido ellos quienes se han ido creando. Y después que pasan los siglos y han sido invadidos, dominados por otros, y otra vez claman por esta independencia, como las Baleares o Mallorca, bueno, tienen este sentido de que quieren ser lo que eran antes. Supongamos que esto de antes, después, cuántas invasiones habrá aquí y allá, si vamos al principio, pero es para dar un poco de idea de que el ser humano no puede ser nunca autónomo, independiente de un que lo ha creado. Es imposible. Ahora, independiente de otros creados, esto cambia. Esto cambia, que es el santuario. Pero es de amigos, es de buena amistad, es de amor de Dios universal. Y en este caso hasta podríamos decir que es de civilizados, o de tener un poco de dignidad y de cultura, o lo que queráis. Conservar esta amistad y contarnos los pecados, pecadillos y pecadores y todo lo que queráis de las palabras unos a otros. Porque yo no le veo pegas. Ahora, no, lo consultaremos todos, o todos, a Tomeu, y él nos resolverá, o Jaime, o... No, allí cambia. No, porque lo ya habéis dicho antes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo iré perdiendo, disminuyendo, y aquel es el que me dirige. Así. Pero si tenemos la idea clara, a veces alguno de vosotros ha venido y me ha dicho, me pasa esto, ¿tú qué harías, Cayetano, en mi caso? Hombre, si es una cosa humana, de Texas abajo, y hombre, en tu caso yo haría esto o lo otro. Es, por ejemplo, a Castro mismo, que te contaba estos días. que me habías dicho. Aún así exactamente que yo te dije de haber sido yo en tu lugar, habría dicho, aún no me acuerdo exactamente. Ah, bueno. ¿Era ayer o anteayer? Estaba contando lo de la guardería aquella. ¿Eh? Comentaba todo lo de la guardería aquella que hay por allá abajo en el centro este de Puerto Pi. Ahí, ahí, exacto. La veía en un lugar súper inseguro y tal, la veía en un sitio muy cerrado, muy, muy oscuro y tal. Y caso de peligro que podía haber ahí un montón de... Meten ahí dentro los niños mientras la gente está comprando, y tú vistes que allí no tiene una salida, no es así, ves, que tú, y si se apaga la luz, ya me dirás tú. Muy bien, tú me contaste esto. ¿Qué te dije yo? Tú dijiste que aquí no sabía que haya nadie en un momento determinado, que hubieras cantado las 40 allí. Yo habría dicho a aquella gente, te cita a los dueños de estos locales, de todo este tinglado que se dibuja al centro de Puerto Pi, no sé, que si aquí estos pequeños están allí dentro y la luz se apaga y queda oscura, y hay fuego, o otra cosa, en fin, ¿por dónde salen? Hablar, gritar, decir aquellas verdades. Pero, ¿en qué sentido yo te lo decía, Castro? En un sentido sencillo. Porque si tú vas y lo haces porque yo lo he dicho, no adelantamos ni un paso. Pero yo estoy en mi derecho de decirte, yo habría dicho esto. ¿Me explico? Sí, sí, pero quiero decirte que... Y aquello es una idea que se te da a ti. Pero si tú me lo dices a mí, yo también cojo aquello de... Y tiene razón, es que es así. Yo tendría que haber actuado de esta forma, pero ya veremos en otra ocasión qué pasa. Es que en cierta manera, Dieta, nos hemos quitado ese derecho. ¿Eh? Que en cierta manera, en el transcurso de los años, hemos ido quitando ese derecho. Y no, hasta el punto de no poder hablar como si fuera una persona normal. Ay. Hasta el punto de decirnos claramente, escuchar, que lo que yo he tenido ha sido un sueño, no es un viaje astral, por ejemplo. Que es lo que... Pero, José, es que... ¿Cuántas veces yo he dicho y digo en los mensajes, por ejemplo, darse de baja de las religiones, procurar no traer muchos niños al mundo, no votar a nadie? Yo tengo derecho de decirlo como ser humano. Y eso lo he dicho tantas veces. Pero yo no tengo ningún derecho a imponerlo a nadie. ¿Me explico? Pero no lo digas, Caetano, porque estos. No digas esto porque los otros. No digas lo otro. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está mi vida, mi autonomía, mi libertad humana? ¿Dónde está? Si tengo que callarme por no ofender, por no herir, o porque no me entiendan. No. No. Hablar claro, fuerte, gritando. Este hombre ya ha venido ahora, el historiador, este Tomeu Provence, me decía, pero Caetano, todo esto que me dices, ¿no podría ser una influencia desde pequeño si ibas a misa? No, al revés, le he dicho yo, al revés. Era niño, si acaso, que tenían que aprender de mí. Porque, le he dicho, yo sabía desde pequeño, porque no lo decía nuestro abuelo. Por ejemplo, un caso concreto de Jesús con sus apóstoles, que en Mallorquín me decía el abuelo, son discípulos, reunidos, tenemos que comer la Pascua con vosotros. Y el cordero y patates y tal. Y el pan y el vino, que mi abuelo me decía, y el de pan y vino es mojar el pan dentro del vino, en el vaso, en el plato. Y aquí viene de que hay muchas personas que no lo saben y lo tienen así también de tradición. Y quién sabe de dónde les viene, de coger un trozo de pan y dentro del plato ahí, pero o comer pan con vino, mojar así. Y entonces yo decía a los católicos y a los protestantes, no, vosotros estas cosas que hacéis no son la comunión. No comunión, que aquello no era comunión, sino no es. Vosotros os basáis sobre la celebración de la Pascua. Y cuando hacéis la comunión, vosotros los católicos con la hostia, y vosotros los protestantes con pan y vino y todo esto, ¿dónde queda el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y las patatas y la verdura y... O sea, y se ha puesto a reír, ¿eh? Porque no se lo he dicho así. Ah, tomemos este. ¿Ves? No, no, es al revés. Y entonces, claro, este hombre está espantado porque se ha llevado de aquí unas ideas que ya se ve que lo decía José estos días, que, caramba, vosotros enviáis a la gente, claro, a Dios, al santuario, no a nosotros. Pero repitamos lo que he dicho antes, todos tenemos derecho. Hasta que un joven que me dice a mí, ah, no, yo a Dios le llamo al baricoche. A lo mejor esperaba que yo me enfadaría. ¿Quién soy yo para enfadarme? Yo. Y vosotros sí tenéis las ideas claras de todo esto. ¿Quiénes somos nosotros para enfadarnos? Si uno le llama a Dios al baricoche. ¿De qué hay que enfadarnos? Aquella pobre beata que dijo una vez en la prensa con aquella película de que era las tentaciones, yo no sé, que por Madrid se, la gente arrodillada delante del cine y en Palma un poquitín, no tanto, pero una señora en la prensa, una carta, y que haría este el dueño del local del cine, que insultara a su madre, no, era cosa de María. Yo, no sé. Te saludo, María. Sí, yo te saludo, sí, exacto. ¿Qué pasa? Y yo dije, mira esta pobre mujer, una comparación tonta. De haber hablado yo con aquella mujer, le habría dicho, y sobre todo en la calle, señora, tiene toda la razón del mundo, con su madre la Virgen. Pero cuidado, que yo también tengo mi razón referente a ella. Así es que usted baje de la acera. ¿Por qué tengo que bajar de la acera? Ah, porque ahora viene la Madre de Dios por allí. Y viene acompañada con varias amigas suyas, también espíritus muy elevados. Bájese de la acera. ¿Qué dirá usted? ¿Qué pasa? ¿Tendría que bajarse? Si quiere ser conforme a sus ideas, se lleva a la Madre de Dios y la compara con la madre del dueño del cine, que son estas tonterías. Es como enfadarme y decir, ¿por qué ya a Dios llamarle al baricoche? Pero que me habéis contado vosotros de estos días del Ateneo ahí. De que un ateo, nada menos. Y después dicen, ah, pero ¿cómo esto de mujeres desnudas? Pero, a Dios que no es más. ¿Cómo era esto, Tommy? Estabas tú. Más serio. Más serio. Una cosa más seria. Pero no es ateo. Entonces, ¿qué es esto? Hasta el ateo está comido el coco, le han comido el coco también. De que, no, Dios es una cosa más seria. No, no puede tener mujeres desnudas delante. ¿Qué es todo esto? Es como esto. No puede ser el nombre albaricoche. Hombre, es hacer a Dios muy, muy bajo. ¿Os dais cuenta? ¿Y cuántas veces os he dicho que yo, por ejemplo, aquí sentado, o aquel día con Ernesto por la calle? Espera, espera. ¿Ves? ¿Ves esta mujer que viene? Sí, hay que mirarla. Después seguiremos hablando. ¿No me entiendes, Ernesto? Sí, espera, espera. Ah, sí, ya te entiendo. Claro. Si seguimos hablando y nuestra mente está con esta mujer, ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Yo sentado ahí, Señor, ayúdame de esto y lo otro, y oración para esto y lo otro, y mirando por abajo, claro. Caramba, ¿qué tipo te pasa por aquella acera? Vaya tía. Maestro, espera, que tengo que mirar a aquella tía. ¿Acaso aquella tía no está creada? Por Dios. ¿Me explico? Por el lado de tu libertad. O sea, que tú tienes la libertad para decir, pues yo no voto a nadie o cualquier otra cosa, ¿no? Después tú puedes decir lo que te sientas, lo que quieres, pero no para hacer de la contraria, sino porque tú sientas la idea, porque yo lo entiendo, cuidado con esto, el que la gente... Espera un momento. Tiende a... Espera, después seguirás. Cuidado de que cuando tenéis las reuniones vosotros y vosotras, cuando es para hombres o para todos en general, no tenéis que hacer la contraria por aquello de espíritu de contradicción, porque así no se adelanta tampoco. Y es que hay gente que cree que necesitan muchas leyes, y cuantas más leyes, más bien funcionará la cosa. Y es todo lo contrario, porque la semana pasada, en el programa de radio, no sé si lo escuchasteis, tuve un enfrentamiento muy fuerte, lo que no soy yo, porque había publicidad y informativos en ese momento, porque el director de la radio decía, ay, han de obligar a la gente a ir a votar no sé qué, no sé cuánto. Y yo en ese momento, pues, a mí se me han cruzado los cables, porque yo, por ejemplo, estoy harto de leyes. Solo falta esto, que en Bélgica, por ejemplo, te obligan a ir a votar. Si no vas, te ponen una multa económica de dinero. ¿Qué es que quieren? ¿Qué seamos? ¿Unos soldaditos de plomo? ¿O unos que nos puedan jugar con nosotros y movernos aquí como fichas de ajedrez? Y bueno, había dos alternativas, una callarse y otra no callarse. No me callé, y bueno, delante de ese pobre hombre, Sebastián, ese sacerdote, tuvimos una pelotera bastante importante. Pero yo creo que lo entendió, ¿no?, este hombre. Esto era por la radio, yo no me... Después me hablaron de eso. Y había estado el sacerdote... Vino Sebastián y ha tenido mucha repercusión este programa esta semana en Radio Balear, porque... Radio Balear no escucha muchas beatas también, hay que decirlo todo. Y dijo cosas fuertes este hombre. Dijo cosas fuertes, como que el bautismo... Una chica que había allí, que está en el programa, le dijo, pero el bautizar a un niño es un acto de fe de los padres. Y él le dijo, mi fe no es obaita. El bautismo lo ha de hacer una persona consciente de lo que va a hacer. Una persona, tú como madre, le dices, tú puedes darle el alimento, tú puedes darle el vestido, y esto está bien. Pero darle a Dios, no. Y ella le dijo, pero la iglesia siempre ha dicho acto de fe. Entonces dice, no. Ahora, él es teólogo, claro. Dice, ahora... Según la teología y lo poco que yo te puedo decir y tal, pues no es así. Tú tienes que procurar darle el mejor vestido, alimentación, todo esto muy bien, pero en cosas de fe, en abrazar a Dios, tiene que ceder cuando crezca y tal. Y esto es el pecado mortal, antiguamente cuando nacías en pecado mortal, o un niño que nace enfermo enseguida bautizarlo porque no muera en pecado mortal, y dice, bueno, esto del pecado mortal vino a decir que tampoco existía. En teoría, lo que dijo, según la teología, que todos nacemos con una predisposición a pecar. Y después, durante la vida, vamos por un nuevo camino, vamos por eso, ¿no? Pero que también era una tontería. O sea, que en 5 minutos desmontó dos pilares básicos de la religión católica. De la religión que él pertenece. Uno, el bautismo, y el otro, el pecado original. O sea, que en 5 minutos lo desmontó. Y todos se quedaron con la boca abierta. Yo no, porque yo ya sabía de equivocación, es bastante muy progresista. Pero después, podía haberle dado un par de palos, porque había unas contradicciones. Pero yo delante vi a una buena persona y dije, puedo hacer dos cosas. Una, voy a poner a cazarlo, cojo cargo de misiles y voy a poner. Y otra, pues soy un poco más light. Y fui muy light con él, ¿no? Le di una de cal y una de arena y dije, pues mire, usted es muy progresista, tal. Y después, pero le dije otra cosa, y todo esto está muy bien, pero usted sería capaz de, la religión católica, como usted ha dicho, Jesús de Nazaret, amor, todo esto, pero usted sería capaz de coger y bendecir un barco de guerra. Y me dice, mira, yo hace muchos años que estoy fuera de todo esto, y por bendecir no bendizco nada. O sea que él está fuera de celebraciones también, fuera de ritos. Él mismo se ha auto apartado de estos ritos católicos. A mí solo me faltaba decirle, pues usted qué hace dentro de la Iglesia Católica, porque usted y el Papa no se entenderían. Acabarían a portazo limpio, porque el Papa a hostia. Él acabaría con el Papa a hostia, pero no a hostia bendecida. Porque el Papa, que si bautismo, que si sexo por aquí, que si sexo por allá. Él, en este tema, también bastante más liberal, bastante más abierto. O sea, que él, siendo representante del sumo pontífice, de cabeza visible de la Iglesia Católica, no va a la par de él. O sea, vas con unas ideas completamente diferentes. Pero claro, esto yo me lo callé porque yo le había pedido que viniera al programa como invitado, lo iba a ir a fusilarlo, ¿no? Y vi a una buena persona dentro de una porquería, que sabéis cómo se dedica. Pero claro, es muy buena persona y es una persona pues que busca a Dios y que sienta a Dios y que está aún aferrado allí, aferrado a este catolicismo, que es una persona que quiere arreglar lo que no tiene arreglo, porque la fruta ya está podrida, ya no, es una fruta que siempre ha estado podrida, vamos, pero él sigue aferrado, sigue. Ahora, me pareció muy buena persona, yo no lo conocía personalmente, conocí un par de veces de vista, porque, bueno, él estaba limpiando las zonas del taller de mi padre y todo esto, ¿no?, y durante muchos años, pero no así personalmente en plan teológico de hablar con él de nuestro futuro. Pero me pareció esto muy avanzado, muy buena persona y tal, y durante esta semana me llamó el director de la radio y me dice, ¿sabes cómo da un bombazo? Porque toda la semana ha habido llamadas y polémicas por este tema, ¿no? Y le digo, ¿tanto? Y dice, sí, más de lo que nos pensamos. Digo, bueno, es que claro, un sacerdote, un teólogo, que diga el bautismo es una tontería, ¿cómo vas a bautizar a un niño pequeño? Si un acto de fe no se puede hacer una persona por otra. Tiene que sentirlo esa persona, espera que crezca y entonces que entienda, que sienta a Jesús de Nazaret, que sienta a Dios, entonces acepte el bautismo y se introduzca él plenamente en esta religión. Esto es muy fuerte, porque claro, hubiéramos llevado allí a 100 sacerdotes y a lo mejor todos se hubieran atrevido a decir esto. No, los otros 98 lo han dicho. El bautismo, claro, en su vida bautizar. Primera comunión, claro, primera comunión. Él también sobre la primera comunión dijo lo mismo, que es un acto es un acto pensado, no es una celebración de venga, vamos a hacer una comida, vamos a gastar medio de presentación, hacer un paquete y ya está. Perdona, quería decir que el próximo viernes quien quiera venir a mi casa, pues está abierta. El viernes en casa de Jaime. Sí. Ahora vais, madre. Que tiene el dinero. Yo soy mi hermano mayor. Sí, está la estrella. Ya fui. Adiós, era vale. Entra es el hermano mayor. El único mayor que hay que no. ¿Has dicho al hermano mayor? Sí, tú mismo yo que aquí sé que es. ¡Ah, es que estamos en otro momento! No, sé que es. Tú dices que aquí sé que es. Es preciosa. Es preciosa. Es una nina. Bueno, una nina, preciosa. Bueno, me perdonarán que enseguida una. Preciosa. Tiene mirada. Bajo un mirada. Pero sí. Va a mirar tan prohibido del todo. No. Menos mal, si no viene María. Aquello ya muy espeso. Piquedillo. Bueno, Un saludo. María Gilda, un saludo muy fuerte, todavía no te he escrito, pégame una torta. Hay otra que sí ha escrito. Yo sí te he escrito, María Gilda. Que te lo pases lo más bien que puedas y nada, que aprendas de todo. Bueno, Ana, hasta luego.